mis planes. Imposible que nos pase la misión. ¿Cómo hago que nos ganes? Si me hablas y si me baja la presión, ay, únete a mis planes. Imposible que no gane la misión. ¿Dónde hago que me ames? Y nos llevemos por la ley de atracción. Si me dejas yo te puedo enseñar lo rico que se siente caminar pegaditos en la orilla del mar. Mami, tan solo de imaginarlo. Si me dejas yo te paso a buscar pa' pasar la noche fenomenal. Si ya se te olvidó cómo es amar, tranquila, te puedes enamorar. No me quites la fuerza, dame más. Si sabes que te gusto, admítelo. Nos parecemos mucho y además tenemos los mismos gustos. Nada con besarte se compara a tenerte cara a cara, mami, hablando claro. Baby, otra como tú no hay, ay, ay, ay, ay. Hacías como si nada, si te hablaban de mí. Volteaba la mirada si me veías por ahí. Están como imaginaba, ahora te tengo aquí. La ley te traba hasta mí, ay, solo dime que sí. Si me dejas yo te puedo enseñar lo rico que se siente caminar pegaditos en la orilla del mar. Mami, tan solo de imaginarlo. Si me dejas yo te paso a buscar pa' pasar la noche fenomenal. Si ya se te olvidó cómo es amar, ay, dime si esto que sentimos es tan fuerte. Baby, yo no quiero que te vayas. Mira que hoy amanecí con suerte, como pa' pasarnos de la raya. Ey, que contigo me siento más fuerte, como pa' ganar una batalla. No hablemos mucho que no sale mejor. Íbamos sin el compromiso y abro el corazón, besando sin pedir permiso, pidiendo perdón, siempre llegando sin aviso. Pero en el momento preciso. Íbamos sin el compromiso y abro el corazón, pensando sin pedir